a los pies del maestro. 1. La primera de estas cualidades es el discernimiento. Generalmente se interpreta esta cualidad como el discernimiento entre lo real y lo ilusorio, el cual guía a los hombres para entrar al sendero. Es esto, pero también es mucho más, y tiene que practicarse, no solamente en los inicios del sendero, sino en cada etapa del mismo, cada día y hasta el fin. Entrarse en el sendero porque habéis aprendido que solo en él pueden encontrarse aquellas cosas que vale la pena alcanzar. Los que no lo saben, trabajan para obtener riqueza y poder, pero esto dura como máximo una vida solamente, y por tanto no es real. Hay cosas más importantes que estas, cosas que son reales y permanentes. Una vez que las habéis vislumbrado, ya no deseáis nunca más aquellas otras. En todo el mundo hay dos clases de personas, las que saben y las que no saben. Este conocimiento es el que importa, la religión que un hombre profesa, la raza a la que pertenece. Estas cosas no son importantes. Lo realmente importante es este conocimiento, el conocimiento del plan de Dios para los hombres. Porque Dios tiene un plan, y ese plan es la evolución. Cuando un hombre ha visto eso y realmente lo comprende, no puede evitar colaborar con él e identificarse con él, por ser tan glorioso y tan hermoso. Así, porque lo sabe, está al lado de Dios, firme ante el bien y resistiendo el mal, trabajando para la evolución y no por el egoísmo. Si está al lado de Dios, es uno de nosotros, y no importa lo más mínimo que se llame a sí mismo hindú o budista, cristiano o mahometano, ni que sea indio o inglés, sino ruso. Los que están a su lado saben por qué están aquí y qué deberían hacer, y tratan de hacerlo. Todos los demás no saben todavía lo que tendrían que hacer, y así a menudo actúan insensatamente y tratan de urdir medios para ellos, que imaginan satisfactorios, sin comprender que todos somos uno y que, por tanto, tan solo lo que el uno quiere puede ser realmente satisfactorio para todos. Ellos van en pos de lo irreal, en vez de lo real. Hasta que no aprendan a distinguir entre los dos, no se habrán alineado del lado de Dios. Y es por eso que este discernimiento es el primer paso. Pero incluso cuando ya se ha hecho la elección, todavía debéis recordar que hay muchas variedades de lo real y lo ilusorio, y que todavía debe discernirse entre lo recto y lo equivocado, entre lo importante y lo que no lo es, entre lo útil y lo inútil, entre lo verdadero y lo falso, entre el egoísmo y el altruismo. La elección entre lo recto y lo equivocado no debería ser difícil, porque aquellos que desean seguir al maestro ya han decidido tomar lo recto a toda costa. Pero el cuerpo y el hombre son dos cosas distintas, y la voluntad del hombre no siempre coincide con los deseos del cuerpo. Cuando vuestro cuerpo quiere algo, paraos y pensad si vosotros realmente lo deseáis. Porque vosotros sois Dios, y solo queréis lo que Dios quiere. Pero debéis bucear profundamente en vosotros mismos para descubrir el Dios interno, y escuchar su voz, que es vuestra voz. No confundáis vuestros cuerpos con vosotros, ni el cuerpo físico, ni el astral, ni el mental. Cada uno de ellos pretenderá ser el yo superior para conseguir lo que quiere, pero tenéis que conocerlos a todos y reconoceros a vosotros mismos como su dueño. Cuando se ha de hacer un trabajo, el cuerpo físico quiere descansar, pasear, comer, beber, y el hombre, que no sabe, se dice a sí mismo: quiero hacer estas cosas y debo hacerlas. Pero el hombre que sabe dice: esto que en mí desea no soy yo, y debe esperar. A menudo, cuando se presenta la oportunidad de ayudar a alguien, el cuerpo incita a pensar: ¿cuánto esfuerzo? ¿Será esto para mí? Que lo haga alguien más. Pero el hombre le repite a su cuerpo: no me estorbarás para hacer el bien. El cuerpo es vuestro animal, el caballo en el que cabalgáis. Por tanto, debéis tratarlo bien y cuidarlo. No debéis fatigarlo. Debéis alimentarlo adecuadamente, con alimentos y bebidas puras solamente, y mantenerlo siempre escrupulosamente limpio, incluso de la más leve mancha de polvo. Porque sin un cuerpo perfectamente limpio y saludable, no podéis realizar el arduo trabajo de preparación, no podéis soportar su constante tensión, pues tenéis que ser siempre vosotros los que controléis el cuerpo, no que éste os controle a vosotros. El cuerpo astral tiene sus deseos, docenas de ellos. Quiere que os enfadéis, que digáis palabras hirientes, que sintáis celos, que codiciéis el dinero, que envidiéis a los demás, sus posesiones, que sucumbáis a la depresión. El cuerpo astral quiere todas estas cosas y muchas más. No porque desee perjudicaros, sino porque a él le gustan las vibraciones violentas y le gusta cambiarlas constantemente. Pero vosotros no deseáis ninguna de estas cosas y, por lo tanto, tenéis que saber distinguir entre vuestros deseos y los de vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo mental desea pensar orgullosamente que es algo aparte, pensar mucho en sí mismo y poco en los demás. Incluso, aun cuando lo hayáis alejado de las cosas mundanas, todavía trata de planear para sí, y haceros pensar en vuestro propio progreso, en vez de pensar en la labor de los maestros y en ayudar a los demás. Cuando meditéis, tratará de haceros pensar en las diferentes cosas que él desea, en vez de pensar en la única cosa que vosotros queréis. Vosotros no sois esa mente, sino que ella está a vuestro servicio, y así, también en este caso, es necesario el discernimiento. Debéis vigilar constantemente si no queréis fracasar. El ocultismo no transige entre lo recto y lo equivocado. Cueste lo que cueste, debéis hacer lo que es justo. Lo que sea injusto, no debéis hacerlo. No importa lo que el ignorante pueda decir o pensar. Debéis estudiar en profundidad las leyes ocultas de la naturaleza, y cuando las conozcáis, debéis adaptar vuestra vida a ellas, utilizando siempre la razón y el sentido común. Debéis distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. Firmes como una roca cuando se trate de lo justo y de lo injusto. Ceded siempre ante los demás en cosas que no tengan importancia, porque debéis ser siempre amables y bondadosos, razonables y complacientes, concediendo a los demás la misma entera libertad que necesitáis para vosotros mismos. Tratad de daros cuenta de qué es lo que vale la pena que hagáis y recordad que no debéis juzgar las cosas por su tamaño. Es mucho más meritorio hacer una cosa pequeña que sea de utilidad inmediata para el trabajo del maestro que hacer otra de grande que el mundo considere buena. Debéis distinguir no solo entre lo útil y lo inútil, sino entre lo más útil y lo menos útil. Alimentar a un pobre es una obra buena, útil y noble, pero alimentar su alma es más útil que alimentar su cuerpo. Cualquier persona rica puede alimentar el cuerpo, pero solo aquellos que saben pueden alimentar el alma. Si vosotros sabéis, vuestro deber es ayudar a los demás a saber. A pesar de los sabios que podéis ser ya, en este sendero tenéis mucho que aprender. Tanto que también aquí es preciso el discernimiento, y debéis pensar con mucho cuidado qué es lo que vale la pena aprender. Todo conocimiento es útil y llegará día en que tendréis todo el conocimiento. Pero mientras solo tengáis una parte, procurad que esta sea la parte más útil. Dios es sabiduría, tanto como amor, y cuanta más sabiduría tengáis, más podéis manifestar de él. Estudiad pues, pero estudiad primero aquello que más os ayudará a ayudar a los demás. Ocuparos pacientemente de vuestros estudios, no para que los hombres puedan pensar que sois sabios, ni siquiera para que podáis tener la satisfacción de ser sabios, sino porque solo el sabio puede ayudar sabiamente. Por mucho que deseéis ayudar, si sois ignorantes, podéis hacer más mal que bien. Debéis distinguir entre lo verdadero y lo falso. Debéis aprender a ser veraces en todos los sentidos, en pensamiento, palabra y obra. Primero en pensamiento, y eso no es fácil, porque en el mundo hay muchos pensamientos falsos, muchas supersticiones absurdas, y nadie que esté esclavizado por ellas puede progresar. Por tanto, no debéis sostener una idea solo porque otros la sostienen, ni porque se haya creído en ella durante siglos, ni porque esté escrita en algún libro que los hombres tengan por sagrado. Debéis pensar al respecto por vosotros mismos y pensar si es razonable. Recordad que aunque miles de personas estén de acuerdo sobre una cuestión, si no saben nada sobre ella, su opinión no tiene valor. El que quiere hollar en el sendero debe aprender a pensar por sí mismo, porque la superstición es uno de los mayores males del mundo, una de las tinieblas de las que debéis desembarazaros totalmente. Vuestros pensamientos sobre los demás deben ser honestos. No debéis pensar de nadie lo que no sabéis. No supongáis que los demás están siempre pensando en vosotros. Si un hombre hace algo que pensáis que os va a perjudicar, o dice algo que creéis que tiene que ver con vosotros, no penséis enseguida, lo ha hecho para ofenderme. Lo más probable es que no haya pensado en vosotros en absoluto, porque cada alma tiene sus propias tribulaciones y sus pensamientos giran principalmente alrededor de sí misma. Si una persona os habla airadamente, no penséis: me odia, trata de herirme. Probablemente alguien o algo ha hecho que se enfade. Y como sucede que se ha encontrado con vosotros a su vez, descarga su cólera en vosotros. Él obra insensatamente porque toda clase de enfado es una insensatez. Pero por este motivo, vosotros no debéis formar de él un juicio equivocado. Cuando os convertís en discípulos de maestro, siempre podéis poner a prueba la sinceridad de vuestro pensamiento, comparándolo con el suyo, porque el discípulo es uno con su maestro, y solo necesita integrar su pensamiento con el pensamiento del maestro para ver enseguida si concuerda. Si no es así, es que es un pensamiento malo, y el discípulo lo cambia al instante, porque el pensamiento del maestro es perfecto, porque él lo sabe todo. Los que todavía no han sido aceptados por él no pueden hacerlo, pero pueden ayudarse mucho parándose a menudo a pensar: ¿qué pensaría el maestro sobre esto? ¿Qué diría o qué haría el maestro en estas circunstancias? Porque nunca debéis hacer, decir o pensar lo que no podéis imaginar al maestro haciendo, diciendo o pensando. Hablando, también debéis de ser verídicos, exactos y sin exageraciones. No atribuyáis nunca intenciones a otro. Solo su maestro conoce sus pensamientos, y esa persona puede estar actuando por razones de las que no tenéis idea. Si oís contar una historia contra alguien, no la repitáis. Puede que no sea verdad, y aunque lo fuera, es más caritativo callar. Antes de hablar, pensadlo bien, no sea que incurráis en inexactitudes. Sed sinceros en vuestros actos. Jamás pretendáis ser distintos de los que sois, porque toda vanidad es un obstáculo para la luz pura de la verdad que debería brillar a través vuestro, como irradia la luz del sol a través del diáfano cristal. Debéis discernir entre el egoísmo y la generosidad, porque el egoísmo se presenta bajo muchas formas, y cuando pensáis que finalmente habéis acabado con él, en una de ellas, resurge en otra, tan potente como siempre. Pero poco a poco estaréis tan imbuidos del pensamiento de ayudar a los demás que no quedará espacio ni tiempo para ningún otro pensamiento sobre vosotros mismos. También debéis distinguir en otro sentido. Aprended a reconocer a Dios en todos los seres y en todas las cosas, prescindiendo de lo malas que puedan parecer en su exterior. Podéis ayudar a vuestros hermanos por medio de lo que tenéis en común con ellos. Esto es la vida divina. Enseñarles cómo despertarla en ellos, enseñarles cómo invocarla. Así rescataréis a vuestros hermanos del mal.